Hace 7 años, la policía bonaerense secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía a Luciano Arruga. Sus familiares, amigos, organismos de derechos humanos, organizaciones, partidos de izquierda y medios alternativos, nos encontramos a defender nuestras reivindicaciones en esta plaza que lleva su nombre. Hemos demostrado con la militancia organizada, que con la militancia organizada no solo pueden prosperar las causas particulares de cada familia, sino también pueden transformarse las leyes, asentarse la jurisprudencia en los tribunales, condenar pública y políticamente a los funcionarios de gobierno e instituciones que integran alguna de las fases de la desaparición forzada de personas. Cuando empezamos a buscar a Luciano, la desesperante pérdida... No se puede decir... Falta de conocimiento, sometimiento de clase, el miedo y la soledad estratégica posterior a la desaparición retardaron aún más los tiempos habituales para cualquier investigación. Pero sobre todo, fueron la justificación para la amenaza, la agresión y la persecución. Por eso, porque el Estado está organizado para encubrir y esto es manifestado por sus funcionarios indistintamente por complicidad o por inercia. Cuando buscamos a Luciano aquel 31 de enero del 2009, 2 veces en el Hospital Santoyani, la respuesta fue no. Ningún NN coincidía con la descripción y no podíamos pasar a reconocer a nadie. Luego nos enteramos de que estaba ahí. Por eso también pasó meses en una morgue judicial en la ciudad de Buenos Aires con la nómina administrativa de una persona sin identidad mientras exigíamos su aparición con vida. El Poder Judicial es indispensable para completar el círculo de impunidad. Con la desaparición de Luciano nos enfrentamos a una fiscal, Roxana Castelli, que entregó la investigación a la propia fuerza sospechada. También soportamos ser los principales sospechosos por nuestra condición de pobres. El juez Gustavo Banco aceptó en 15 oportunidades a lo largo de 1 año y medio todos los pedidos de la segunda fiscal, Celia Cejas, para pinchar nuestros teléfonos a escondidas. Ante semejante maltrato nos dispusimos llevar hasta las últimas consecuencias un jury de enjuiciamiento que condenara a los funcionarios que se comportaron como si nuestra condición de clase pudiera demostrar una culpabilidad irrevocable. El procedimiento establecido para sancionar a un funcionario de la justicia es una trampa. Son sus propios compañeros quienes resuelven las denuncias realizadas. Por ese motivo es evidente el cajoneo a esta investigación que debería desarrollarse a partir de nuestra denuncia contra Roxana Castelli, Celia Cejas y Gustavo Banco. Para encarar la búsqueda de una persona desaparecida cuando están sospechadas las fuerzas de seguridad, las amenazas son el punto de partida. Autos de civil que nos vigilaban, patrulleros que encendían las sirenas a la madrugada en la puerta de nuestra casa, o personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros. La policía no solo tiene la estructura estatal para torturar, asesinar y desaparecer, también el encubrimiento político de todos los estamentos del poder para garantizarse la impunidad. Solo luchando con absoluta independencia de cualquier gobierno de turno puede quebrantarse ese poder. Y por eso logramos encarcelar y condenar por el delito de torturas al policía Julio Diego Torales, que mantuvo encerrado e incomunicado en la cocina del destacamento a Luciano Arruga durante más de 10 horas en septiembre del 2008. La jurisprudencia asentada en ese juicio, que se desarrolló en marzo del 2015, es histórica. No solo por la dificultad que implica conseguir las condenas por torturas, sino también porque acreditamos con contundencia el hostigamiento sistemático previo al desenlace. La detención juzgada fue crucial por lo traumática, porque allí comenzó la cuenta regresiva. Luciano soportó y sobrevivió a los meses posteriores con pánico a la policía, porque sabía que tenía los días contados. Los abogados defensores del torturador Torales son viejos conocidos en La Matanza. Se dedican hace años a defender a la bonaerense, tienen vínculos directos con el PRO a nivel local y son quienes comandaron la embestida judicial contra nuestro compañero Pablo Pimentel. El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de nuestro distrito tuvo que enfrentarse a una imputación por extorsión cuando los defensores de la policía asesina de Gabriel Blanco, asesinado en la comisaría de San Carlos en Isidro Casanova, lo acusaron de ofrecer beneficios a los presos a cambio de declaraciones contra los efectivos. La misma lucha organizada que nos permitió caratular esta causa como desaparición forzada de persona y sostener esa figura aún después del hallazgo de Luciano y del entonces gobernador, y del intento del entonces gobernador Daniel Scioli de hacer pasar este asesinato por un accidente de tránsito. El delito de desaparición forzada es de lesa humanidad. No prescribe y se sigue cometiendo a cada momento que la persona no está. En el país no hay un solo funcionario público condenado con esa figura que se tipificó en 2011. La perversa metodología de ocultar los cuerpos data de la última dictadura, pero se practica en democracia con la misma impunidad. El caso de Julio López, doblemente secuestrado y desaparecido, es muestra cabal. Las empresas periodísticas cumplen un rol central para garantizar la impunidad, sembrando dudas sobre las víctimas, relativizando infundadamente las denuncias de las familias y silenciando explícitamente su voz. Encontramos a Luciano gracias a la presentación de un habeas corpus a comienzo del 2014. El Poder Judicial rechazó el pedido en dos instancias y nosotros apelamos esas decisiones hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal, que terminó dándole curso. Las medidas tomadas en consecuencia fueron las que permitieron el hallazgo, la reapertura de los archivos de la policía científica de la noche del 31 de enero del 2009 arrojó que un NN había sido atropellado en General Paz y Emilio Castro, trasladado por el SAME e internado en el Santoyani hasta que murió luego de una operación y permaneció meses en la morgue judicial de la capital federal para ser enterrado en mayo del 2009 sin identidad. Nuestra lucha nos llevó al hallazgo histórico, pero también nos permitió sobreponernos a la versión oficial, que parezca un accidente, y demostrar de forma contundente que sí, lo había matado la policía bonaerense y lo había desaparecido el Estado argentino con la perversa colaboración de instituciones de toda índole. Haberlo encontrado generó medidas probatorias irrevocables. Luciano corría por la General Paz en una zona en que ésta se encuentra a metros de altura y sin acceso peatonal. Para llegar allí tuvo que trepar un terraplén empinado, saltar una baranda o ser arrojado de un auto. La persona que lo embistió asegura que lo vio desesperado, escapando de algo y que no cruzaba normalmente, sino que corría en diagonal por la vía rápida. Otro testigo declaró que tiene la seguridad de que en la colectora de la General Paz del lado provincia había un patrullero doble cabina, detenido y con las luces bajas. Luciano llevaba puesta ropa que no era suya y toda la evidencia que hoy serviría para demostrar cómo llegó allí, como sus zapatillas y elementos personales, se esfumó. No es la primera vez que, como método de tortura y forma de exculparse, las fuerzas de seguridad someten a los jóvenes asesinados a situaciones en las que la muerte es ocasionada por algún factor externo. El caso de Ezequiel de Monti sobrevuela esta causa. El joven que fue arrojado al riachuelo y murió ahogado también fue asesinado por la policía. A Luciano Arruga, en cambio, lo obligaron a correr por la vía rápida de la General Paz. Nuestra lucha también fue por el cierre del destacamento de Lomas del Mirador, donde Luciano fue visto por última vez, pero también en ese mismo lugar se llevaban adelante detenciones ilegales de menores de edad. A fines del 2011, luego de un acampe frente al municipio de La Matanza, conseguimos cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. Desde octubre del 2013, gracias a tomar el lugar durante 68 días, nos pertenece absolutamente. Cuando encontramos a Luciano, se votó en senadores la ley de expropiación que cede definitivamente el ex destacamento a la personería jurídica de nuestros compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Hasta el último día de su gestión, esperamos con ansias que el ex gobernador Daniel Scioli pusiera la firma que necesitábamos para reglamentar la ley. Scioli, siendo coherente con su habitual comportamiento, nos ignoró sin mediar comunicación. La misma reacción tuvo cuando desde un medio le pidieron explicaciones por el hallazgo tardío del cuerpo de Luciano. Su séquito imitó. Ricardo Casal, a quien postulaba como ministro de Justicia si ganaba el balotaje, no tuvo reparo en atacar a esta familia, afirmando que la desaparición fue un simple caso hospitalario. Jorge Tellerman, entonces vocero del gobierno de la provincia, también hizo el ridículo emitiendo un comunicado pretendiendo hacernos llegar una solidaridad cínica y dando por sentado que su jurisdicción no tenía incidencia en lo sucedido, aludiendo a los hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires para negar implícitamente la barbarie cometida por su propia policía. Ahora pesa sobre María Eugenia Vidal nuestra exigencia de reglamentar la ley de expropiación y lucharemos hasta conseguirlo. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo, anunciamos, antes de terminar esta jornada, que el próximo 17 de octubre, a 2 años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia. Exigimos la reglamentación de la ley de expropiación del espacio para la memoria de Luciano Arruga y sostenemos nuestra denuncia de que lo mató la policía y lo desapareció el Estado. El Estado volvió a demostrar que la maquinaria que funcionó en la última dictadura cívico-militar nunca se desmanteló con el retorno de la democracia. Sus instituciones sostienen la misma perversidad de forma selectiva e invisibilizada. El municipio de La Matanza fue una de las primeras instancias del Estado en rechazar todo tipo de acompañamiento o búsqueda de la verdad en la desaparición de Luciano. El entonces intendente Fernando Espinosa decidió no solo desoír por nuestros pedidos, sino fortalecer a su policía creando una patrulla municipal. El recambio actual de gestión no nos depara algo diferente. La intendenta Verónica Magario trajo a los más importantes líderes de su partido en la provincia de Buenos Aires, que formaron parte de la gestión paupérrima de Daniel Scioli. Las políticas de seguridad tan festejadas por los medios masivos de comunicación son las que nos dejan como consecuencia los 4.644 asesinados por las fuerzas del Estado y más de 200 desaparecidos en democracia. La política llevada a cabo con los CNN es ilegal e irregular. Las fuerzas de seguridad, las morgues, el Registro Nacional de las Personas, los médicos que son cómplices, el Poder Judicial y los cementerios son la maquinaria mafiosa que ejecuta la desaparición forzada de personas en democracia. En el caso de Luciano, el encubrimiento en los procedimientos posteriores a su muerte queda manifiesto. La política estatal para manipular a los cuerpos sin identidad es siniestra. Basta recordar las denuncias realizadas por los familiares de la inundación de abril del 2003 en La Plata. Personas enterradas 2 veces, cuerpos identificados en fosas comunes, junto a cadáveres de perros o fetos. La única excepción estatal en este crimen fue haber encontrado a Luciano. El nuevo gobierno asume con una intencionalidad más que clara. La emergencia... una escuela. La emergencia en seguridad nacional solo puede explicarse comprendiendo la impronta represiva que se gesta para los próximos 4 años, junto al intento de imponer un protocolo antipiquetes que no es más que la vía libre para deslegitimar y reprimir las protestas de los trabajadores. El crecimiento del aparato represivo y todas las fuerzas provinciales, junto a la creación por decreto de las policías locales en la década ganada, es la herencia que necesitaba el macrismo para incrementar los operativos de saturación que para la juventud pobre no son más que control, verdugueo, golpizas, detenciones ilegales y torturas. El gobierno saliente dejó servida en bandeja la estructura para ejecutar la violencia que garantiza el disciplinamiento de los trabajadores. 45.000 policías bonaerenses, a los que se sumaron más de 25.000 locales. La formación de la represión en las casas de estudios de nuestra juventud no es casualidad. Buscan cooptar a los mismos jóvenes pobres, víctimas de la violencia del Estado, y enfrentarlos a su propia clase. El caso de Lucas Cabello, joven baleado por un efectivo en la Policía Metropolitana en La Boca, es la muestra contundente de la inclinación del presidente Macri. Pero las ya conocidas represiones al Hospital Borda, los terrenos tomados del Parque Indoamericano, la Sala Alberdi o al barrio Papa Francisco, o el funcionamiento durante su primera gestión de la patota de la USEP, son la muestra cabal de que la organización, de que a la organización y a las exigencias por necesidades básicas se responderá con palos y violencia. La impronta del gobierno macrista ya se tradujo en la represión ordenada por Patricia Bullrich a los trabajadores de Cresta Roja y a los de la Municipalidad de La Plata, que reclamaban por los despidos de 4.500 compañeros. No es casualidad que en la misma semana en que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo permitiendo que, sin motivos, la policía pueda solicitar DNI a cualquier ciudadano, se ejecute de manera inmediata, inédita, el traspaso de 18.000 policías federales a la órbita de la Metropolitana en Capital Federal. No podrá ser de otra manera si hay que someter al silencio y la represión violenta a más de 23.000 trabajadores estatales despedidos. La contracara de esta embestida es el violento ajuste que buscan imponer por la fuerza. No podría ser posible, sino que el presupuesto votado en la provincia de Buenos Aires con el aval de los bloques del PRO, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, incremente un 54% la inversión en seguridad, restando en áreas como salud y educación. La intencionalidad es sobradamente clara. La acusación a la militante Milagros Salas por incitación a cometer delitos y tumulto es un precedente inaceptable para todos los luchadores. Cortar calles y hacer acampes y vigilias es la única alternativa que nos queda para reclamar el cumplimiento de nuestros derechos. Exigimos el desprocesamiento por esta causa. No se quedan atrás los prontuarios de los funcionarios a cargo de las fuerzas. El nuevo jefe de la bonaerense, designado por María Eugenia Vidal, Pablo Bresi, es un exoficial del Grupo Halcón, responsable de la masacre de Ramallo. Fernando Díaz, el nuevo jefe de servicio penitenciario bonaerense, es el mismo que gestionaba la institución durante 2005, cuando ocurrió el motín en la cárcel de Magdalena, en el que murieron incendiados 32 reclusos, en un estado de abandono criminal. La decisión política en materia penitenciaria es que los presos deben ser tratados como escoria y que las cárceles deben estar pobladas de pobres. Los institutos de menores, las cárceles para niños, siempre nombradas con eufemismos, se encuentran en un estado de hacinamiento, falta de higiene, violencia y abandono que pocas veces puede ser denunciado, ya que los organismos de derechos humanos no consiguen entrar. Las personas alojadas en instituciones de encierro en la Argentina se mueren, además de asesinadas por las fuerzas penitenciarias por enfermedades medievales. La noticia de la triple fuga desmanteló una situación de podredumbre feroz hacia dentro de los uniformados. Las instituciones represivas son mafias organizadas. Hasta el último día de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los militantes de izquierda, junto a organizaciones y organismos de derechos humanos, pedimos que la mandataria derogara la ley antiterrorista que denunciamos y que fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. También exigimos el cese de la judicialización con esa u otras leyes represivas y la persecución a los luchadores populares. Nosotros seguiremos luchando por alcanzar nuestras reivindicaciones, cualquiera sea el gobierno de turno, porque estamos convencidos de que la represión es una característica inherente a cualquier gestión y como elemento intrínseco para la gobernabilidad es que la repudiamos de plano y la combatimos en unidad con organizaciones y partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos que conserven la misma independencia. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo, anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de octubre, a 2 años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia. En el marco de este contexto tan adverso y con la imperiosa necesidad de dar muestras contundentes de nuestra capacidad de movilización para frenar los ataques, los familiares y amigos de Luciano, tanto como las decenas de organizaciones que firman este documento, convocamos a todos sindicatos, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos, trabajadores, coordinadoras de estudiantes secundarios, familiares de víctimas de la represión estatal, agrupaciones y partidos de izquierda, a la más amplia unidad para salir a la calle con la espalda más ancha que nunca. Exigimos reglamentación ya de la ley de expropiación del espacio para la memoria de Luciano Arruga. Lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Basta de represión policial. Basta de perseguir la protesta. Derogación de las leyes antiterroristas y de toda legislación represiva. Desprocesamiento de Milagro Sala por las causas de tumulto e incitación a cometer delitos. Basta de gatillo fácil, basta de desapariciones forzadas. Ni una familia en la calle, ni un puesto de trabajo menos. Justicia para Luciano Arruga. Convocamos a esta actividad familiares y amigos de Luciano Arruga, Hijos Zona Oeste, Hijos La Plata, APDH La Matanza, Correpi, Justicia por Yara, Justicia por Franco, Comisión de Solidaridad con Reina Maraz, Suteba La Matanza, Red Nacional de Medios Alternativos, Frente Popular Darío Santillán, Partido Obrero, PTS en el Frente de Izquierda, MST, Movimiento Sur, Libres del Sur, Colectivo La Poderosa, Izquierda Socialista, Entre Todos UNLAM, Patria Grande, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, El Transformador, Sembrando Rebeldías, Mundanas, Izquierda Revolucionaria, Fora, Lomas de Zamora, Colectivo de Fotógrafos, Fotografía de Pedal, Pañuelos en Rebeldía, La Mella en Cárceles, PSTV, Agencia para la Libertad, Coral, Cobla Brecha, Nuevo Más, Las Rojas, perdón, Las Rojas, Agrupación Política Hombre Nuevo, Juventud de Hombre Nuevo, Fernando Deliens, Confluencia, MP La Dignidad, M. Tupac Katari, OPSA.